nuevamente alabo a mi Dios, tan lindo, tan único, tan hermoso. Bien dormido, una voz audible, cariñosa y melodiosa, cual solamente la de él. Donald, es hora. Levántate. Dejo el celular a la mano, bueno, a cierta distancia, y me levanto para ver exactamente la hora que escuché de esa voz maravillosa, ni un segundo antes ni un segundo después. Levántate. Dios está interesado en que el más interesado es Dios, pero el más necesitado somos nosotros. Y mis hermanos, ayer estábamos mencionando algo que quiero volver a recapitular de allí. La acción humana, la respuesta humana es indispensable en el plan de salvación. De lo contrario, caeríamos en el universalismo, en que Dios terminará salvando a todos. Y no es así. No es así. Solamente aquellos que participan en el plan de la salvación, que buscan, que piden, que claman, que oran, que entran en sociedad con Dios, serán beneficiados de los méritos de Cristo en nuestro favor. Ayer mirábamos que Juan no fue obligado para voltear a ver quién le hablaba, de quién era esa voz. Leemos en el versículo 12 y 13. Y me volví para ver la voz, para ver quién me está hablando, que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Vamos a llegar a hablar la primera escena, la primera revelación que Juan recibe. Vamos a llegar a mostrar que está basada directamente en asuntos del santuario. Vamos a llegar allí. Pero los detalles que encierra la escritura, y solo Dios sabe cuánto se está quedando sin tocar, cuánto más. Pero nos espera una eternidad allá adelante para seguir disfrutando la palabra de Dios. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, y ya vimos la apariencia que tenía el personaje llamado Hijo de Hombre. Su vestimenta, hasta dónde le llegaba, sus pies, a qué se parecía. También vamos a mostrar que es precisamente en el lenguaje del santuario que aparece el personaje que Juan contempla al volver su cuerpo hacia atrás y contemplarlo. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Antes de hablar de la visión, de la revelación que él tiene, de la manifestación, vean lo que sucede con él. Cae como muerto. Y ya hace días les preguntaba si esa fue la experiencia de Juan. ¿Cuál podría ser la experiencia nuestra. Juan cae como muerto. Pensemos en esta declaración, en la experiencia de Juan. ¿Recuerdan ustedes a alguien más? Aparte de Daniel, aparte de Isaías, que tuvo una experiencia similar, y estoy citando nombres como el profeta Isaías, el gran profeta Isaías, que en el capítulo 6 dijo, después de contemplar la gloria, el trono, estoy muerto. Daniel, después de contemplar a Jesús como hijo de hombre, de igual forma, cae a tierra. ¿Recuerdan ustedes? Y tenemos que aprender una lección de acá, porque estamos hablando de hombres insignes. ¿Insignes es la palabra, Dios? ¿Me corriges? Sí, sí. Sí. Ah, vaya, hombre. Ya se me está quedando. Ya se me está quedando. Amén, hermana Auri. Pablo, en el Nuevo Testamento, gracias por tu participación. Al momento de contemplar, de ver esa visión, cae desplomado. ¿Y a quién vio? Al Hijo del Hombre, en su cuerpo glorificado. Cae a tierra. Más recordamos que Pablo viene en una misión diferente. Pablo es su primer encuentro personal con Cristo. Hasta este momento podemos decir que Pablo es un hombre sincero, un hombre convencido de que estaba al servicio de Dios, aunque errado. Mas al pensar en Juan, en Daniel, la Biblia hace la misma referencia de ambos, muy amados en el cielo. A Daniel, Gabriel le dice, ahora he venido a ti porque tú eres muy amado. En el capítulo 9 ustedes pueden leer esa referencia. Tú eres muy amado. A Juan se le conoce como el discípulo amado. Y recordando que Dios no ama con esa referencia que se hace de estos dos hombres, al que hace lo malo, al impío. No, Dios ama al justo, al santo, haciendo un énfasis con quien él se lleva bien, con quien está su deleite. Aunque Dios, el amor de Dios es para todo el mundo. Lo vimos ya. Yo espero que en esta ocasión no se esté malinterpretando, no se vaya a malinterpretar la relación que estoy haciendo énfasis que Dios tiene con los que le aman y guardan sus mandamientos. Todo mi deleite, dice él, está con los justos, con el obediente. Él se encuentra deleitoso con ellos, en ese aspecto. Pero estoy pensando en alguien. ¿Y qué lección tenemos para nosotros hoy acá? Me acompañan ustedes a ver el libro de Job. Job capítulo 1. Veamos qué es lo que encontramos en el libro de Job. Y si esta fue la experiencia de Juan, y si esta fue la experiencia de Daniel, y si esta fue la experiencia de Pablo, como lo mencionó la hermana Auri, lo escribió. Note lo que dice Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón. Permiten acá que se movió esto acá. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este varón llamado Job. Era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién era más temeroso de Dios? ¿Quién era más perfecto? ¿Quién era más recto? ¿Quién era más apartado del mal entre Job, Daniel y Juan? ¿Pueden ustedes imaginarse a estos tres siervos de Dios? Esto es para que meditemos. Estamos hablando de gente santa. Estamos hablando de gente temerosa de Dios. Estamos hablando de gente recta, perfecta. Ideal que cada uno de nosotros anhela, busca, persigue, sueña, desea. Y esa es la razón por la cual venimos a la palabra de Dios todos los días. Ese es el grito desesperado de nuestra vida. Y pienso no estar equivocado con nadie de ustedes. Estoy seguro que de lo que se dice de Job, de lo que se dice de Daniel, de lo que se dice de Juan, es el grito desesperado de cada uno de nosotros. Todos nosotros anhelamos, buscamos, deseamos y glorias sean dadas a Dios. Glorias sean dadas a Dios, porque esa es su promesa, que lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Él lo hará en nosotros. Amén. ¿Verdad? Yo estoy seguro, es que nadie de los que están acá conectados está aquí por otro motivo. Estamos aquí y persistimos y queremos y seguimos siendo adventistas y permanecemos dentro de la iglesia. Podemos ver que se está cayendo a pedazos, podemos ver que hay disensión, hay conflicto, hay guerra teológica dentro de nuestro pueblo. Pero tanto lo pedimos para nosotros, tanto lo queremos para nosotros, como lo pedimos y lo queremos en los demás. Esta fue la razón por la cual al principio pedí que oremos por la vida espiritual de nuestra iglesia. Oremos por nuestros líderes, dijo la hermana Laura. Es el mismo sentir. Entre más cerca nuestra relación esté de Dios, vamos a desear que otros también lo estén. Porque es lo más lindo, es lo más hermoso que podamos experimentar. Ahora noten, está bien que logremos una relación semejante, pero nunca podemos ampararnos de que se diga de Diógenes, Diógenes, hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de él. Nunca puede Diógenes, y uso a Diógenes porque es Diógenes, porque es mi amigo, pero puedo usar el nombre de cualquiera de los que están conectados hoy. Nunca puede ampararse nadie sobre lo que se diga de él. Porque vemos que Daniel cae a tierra, Juan cae como muerto. ¿Y qué pasaría con nosotros, por muy adventistas, guardadores de los 10 mandamientos que digamos ser? ¿Qué pasaría de nosotros si tuviésemos una experiencia tal? Ah, podríamos decir, Señor, yo puedo, Señor, porque mira, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy esto, yo doy a... No, hermanos. Capítulo 23 de Job. Me acompaña. Capítulo 3. Perdón, capítulo 23 de Job. Me acompaña, Naya. Grandes lecciones que tenemos que aprender de humildad. Nunca te veas a ti mismo, querido. Nunca. Lo he dicho antes, la gente tiene derecho de decir de ti lo que le venga en gana. Para eso tienen boca. Pero tú sé cauteloso Sé recato en lo que piensas de ti mismo. Capítulo 23 de Job. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. Entendamos en qué aspecto estaba el siervo de Dios, qué momento estaba pasando, para que podamos inclinar la balanza para el lado de la misericordia de este hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y noten qué es lo que dice. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Por qué Job está tan firme en su postura de que él tendría esa capacidad de presentarse ante Dios, ir hasta su trono y argumentarle: ¿por qué me tratas así? ¿Por qué? Muéstrame mi pecado. Yo sé que vivo delante de ti. Yo sé que me consagro cada mañana. Yo sé que busco de tu rostro cada mañana. Consagro a mi familia, hago culto familiar, hago esto, hago lo otro. Doy mis diezmos, voy a la iglesia. Nunca pienses por un momento que eres mejor que Juan o Daniel. Hay un texto en Ezequiel capítulo 40 y algo. ¿Alguien lo puede buscar donde dice Dios que vienen días en la cual haré algo en la tierra? Algo así. Que si estuviera vivo Noé, Daniel y Job. No menciona a Juan, que Juan existía todavía para ese tiempo. ¿Alguien puede leer eso? Está en Ezequiel. Vean que nosotros tenemos grandes lecciones que aprender. Y mientras aprendamos esto, mis hermanos, estaremos seguros contra el orgullo, contra el engaño que es tan deslizante más que el aceite. No, nunca. La Biblia nunca te ha invitado que te mires a ti mismo. Nunca. Hebreos capítulo 12 nos enseña perfectamente, continuamente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra esperanza. Job sabía que vivía en integridad. Job sabía que vivía en obediencia a Dios. Y en amargura de su alma, incurrió en confiar de que él, por lo que él sabía que él era, tendría la capacidad de ir hasta el trono de Dios, de ir hasta su silla y argumentarle: ¿por qué me haces esto? Está escrito para amonestarnos a nosotros. Lo que está escrito es para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Nadie debe de verse a sí mismo. ¿Alguien encontró esa referencia? Ezequiel 14, 13. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y viniere en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Amén. Gracias, Luis. Dios aquí en su palabra En la palabra de Dios encontramos que el mismo soberano del universo hace referencia de Job, de Noé y de Daniel. Y bien podríamos acuñar a Juan, a Pablo, a María Magdalena, a María la Madre de Jesús, como gente justa. Dios dijo, Job es justo. ¿No es eso lo que Dios ha dicho de nosotros? ¿No es eso lo que Jesús también nos dice en su palabra? Pueblo santo, pero el hecho que Dios lo diga, sigue confiando en lo que Él dice, no en lo que tú evalúas de ti mismo. Hablemos de Job, capítulo 38 en el libro de Job. Recuerden que acaba de saber quién le diría dónde encontrarse con Dios. Porque él estaría dispuesto de debatir con argumentos. Capítulo 38 de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿No que acabas de pedir dónde hallarme? Aquí estoy. Hablemos. Argumentemos, Job, ya que eso es lo que pides, ya que en eso es lo que confías. ¿Confías en tu propia experiencia? Háblame. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando puse yo nubes por vestidura suya? ¿Dónde estabas tú? Versículo 16, ¿has entrado tú en las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Desatar. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Comienza Dios. Verso capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Contaste tú los meses de su preñez? Verso 9, ¿querrá el búfalo servirte a ti o querrá quedarse en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo? ¿Qué dijo Job? Versículo, capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esa tentación? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, la misma experiencia de Daniel, la misma experiencia de Isaías, la misma experiencia de Juan. He aquí, que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. aún dos veces, mas no volveré a hablar. Nada, Job, tú me desafiaste. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Nunca caigamos en pensar que no hay desafíos por conquistar, que no hay debilidades por fortalecer, que no hay tentaciones más que vencer. No hemos pasado las puertas de la Nueva Jerusalén. Necesitamos una dependencia absoluta y total y continua de la misericordia, de la gracia transformadora. Yo tratando de excusar a los que se oponen a la teología de la última generación, yo tratando de entenderles, pienso que su enojo, su ataque, su oposición radica en que ellos piensan que los que sostenemos dicha postura nos atribuimos que ya estamos listos para ser trasladados. Jamás incurramos en semejante cosa. Todos los días yo veo mi caso desesperado. ¿Cómo es posible que entre más anhelo, entre más busco, más deseo, más clamo, más desesperado, más vacío, más necesitado? Viene una cita a mi mente del Espíritu Profecía. Yo sé que algunos de ustedes lo han leído. Que nunca debemos de decir, yo he vencido al pecado. Nunca debemos de vernos a nosotros mismos. Cuando mejor te sientas, cuando más seguro te creas estar, muy probable que estés en una cuerda floja. Y cuando más necesitado y desesperado te encuentres, puede ser que estés más cerca del corazón de Dios. Aprendamos de estas experiencias que encontramos en la palabra de Dios. Están allí, hablándonos. Recuerden, estamos hablando de Juan, el discípulo amado, el que caminó, tocó, habló, comió, durmió. Aquel que de hijo de trueno pasó a ser el discípulo del amor. Piensa por un momento, ¿de quién estamos hablando? Y sin embargo, en su primer capítulo del Apocalipsis, dice el versículo que acabamos de leer, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cuál no sería la experiencia nuestra? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que meditemos, a que pensemos más en el carácter maravilloso de olvidándonos de nosotros mismos. Que finalmente podamos llegar a experimentar en carne propia, de tanto pensar en Él, de tanto meditar en Él, Lo que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Mis pensamientos ya no son para mí, ya no son por mí, ni por medio de mí. Todo lo que pienso, todo lo que anhelo, todo lo que deseo, todo lo que espero, está en Él. Es por Él. El Hijo del Hombre. Capítulo 45 de Isaías. Recuerden que estamos en el momento en que él voltea hacia atrás. Capítulo 45. Diógenes, ¿puedes leer capítulo 45, versículo 22? Isaías 45, 22 dice: Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién dice la Biblia que debemos de ver? A Él, a Dios. A Dios. Pierdes tiempo viendo a cualquier hombre. Pierdes tiempo viendo a tus padres. Pierdes tiempo viendo al hermano de lado. Pierdes tiempo viéndote a ti mismo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nuestro llamado hoy sigue siendo el llamado de ayer y el llamado de todos los siglos y el tiempo que nos resta por delante. Mirad a Dios. La victoria suya, la victoria mía estará únicamente en contemplar a Dios. No haga lo de Job. Aunque Job hizo énfasis, voy a hablar en la amargura de mi alma, en lo que me está pasando. Y nadie sabe de nosotros cuánto estaba sufriendo el siervo de Dios. Imagínese el dolor intelectual, pensar que era Dios el que lo estaba arruinando. Ya nosotros sabemos de sobra en nuestros días que de Dios solamente vienen las cosas buenas, las buenas dádivas desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. La creencia popular en aquel tiempo era que Dios solamente se llevaba bien con el bueno, y al bueno le iba como a Job. Cualquier cosa que toque tu vida, tu familia, tu negocio, tu salud, ¿inculparás a Dios de desdicha? ¿Incurrirás también? No, yo creo que nosotros para este tiempo debemos ya haber madurado un poquito. Porque finalmente Job dijo, lo hemos dicho antes, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé eso. Y que finalmente se levantará sobre el polvo. Y mis propios ojos lo han de ver. Y nadie más por mí. Cristo. En Job, atendiendo y mostrando a todas las generaciones subsiguientes el error. De que porque, mire, vuelvo a hacer énfasis. Lo he escuchado repetidas veces y en diferentes lugares. El adventista le da crédito de ser adventista porque guarda los mandamientos. El adventista alaba ser adventista porque guarda el sábado. Pero realmente, ¿por qué somos adventistas? ¿Recuerdas, Dio, por qué somos adventistas? Puedo tener una respuesta que quizás no sea la que estás esperando. Pero yo soy adventista porque he encontrado la verdad ahí. Has encontrado. No es porque hemos encontrado nada, Dios. Por gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Bien pudimos estar en otro lado, bien pudimos estar, porque hay gente que cree que ha encontrado la verdad, pero la verdad es para ellos y nadie los va a mover de, pero estamos aquí por la puritísima gracia de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que, a ver, ¿recuerdan ustedes el texto que dice que hay un remanente dejado por gracia? Hay un texto así, ¿verdad? ¿Dónde está? No recuerdo. Pero hay un texto, creo que está en Hebreos. Creo que en Hebreos hay un texto que dice, no recuerdo cómo dice literalmente, pero dice que hay un remanente. Es en Romanos, Donald. Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Va. ¿Verdad que nosotros creemos firmemente que formamos el remanente del pueblo de Dios en estos últimos días? Pues nunca olvides. Es por gracia. Elegidos por gracia. No es maravilloso meditar en esto. Nunca separar los ojos de la gracia redentora. Siempre vivir apegado a ella. Cualquier cosa que lleguemos a hacer en esta vida, cualquier cosa que logremos en esta vida, es la gracia inmerecida y maravillosa de Dios. Estamos leyendo Eclesiastés en estos días, ¿cierto? Los que estamos en el año bíblico. Solo la gracia de Dios. Salomón cayó de esta gracia y allí está Eclesiastés contándonos qué es lo que llegó a significar la sabiduría, la riqueza, el poder sin la gracia modeladora. La gracia de Dios es el catalizador del cristianismo. La gracia de Dios. Seremos traspuestos al reino de los cielos por la gracia de Dios. Obtendremos victoria sobre el pecado por la gracia de Dios. Llegaremos a reflejar la imagen de Cristo por la gracia de Dios. Juan volteó a ver y cayó como muerto. Job, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué le atribuyes tu justicia, tu rectitud, tu perfección a otra cosa? Mírenme a mí, dice el Eterno, y serán salvos. Miren qué promesa maravillosa. Y serán salvos todos los términos de la tierra. No solamente cierta etnia, ciertas razas, ciertas lenguas. No, la salvación está para todos. Todos los términos del globo, para todo humano que mire a Jehová, que vea a Jehová. Efesios capítulo 3. Esto es muy importante, mis hermanos. Es uno de los temas más solemnes que en mi vida personal he llegado a apreciar. Todo aquel que no se desconecta de esta fuente prevalecerá, triunfará, se cumplirá en él o en ella todo lo que la palabra de Dios ha prometido, sin faltar una sola de ellas. Dios lo hará, Dios lo logrará. Es su palabra la que tiene poder, y si él lo ha dicho, sois justos, serás justo. Porque esa es una justificación por la fe. Es verdad. Lo que sostienen muchos es una declaración que Dios da. El poder está en su palabra. Él lo ha dicho. Pero Él lo hará. Con aquellos que se lo permitan. Con aquellos que no desvíen su mente a ningún lado. Su vista siempre en lo que Él ha prometido. No hay nada de temer de que no se logre. Dios lo dijo. Dios lo hará. Capítulo 3 de Efesios, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Miren, hombres que llegaron únicamente a ampararse en la gracia de Dios. La gracia. Es que es gracias a la gracia, la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí. Miren lo que él miraba de sí mismo, lo que él pensaba de sí mismo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Para nosotros, el gran apóstol Pablo, el gran teólogo, el aquí, el allá, no. Para él. ¿Cómo te sientes tú en tu congregación? ¿Eres el más pequeño de todos los santos que comulgan allí cada sábado? A mí que soy el menos que el más pequeño, menos que el más pequeño, entonces ¿cuánto es? De todos los santos que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y yo se los he dicho, hermanos, porque yo estoy aquí hablándoles y compartiéndoles esto por pura gracia de Dios. Lo he dicho y no me canso, y no me da pena ni vergüenza. Si ustedes no se vienen a escuchar a un teólogo, vamos a escuchar a un teólogo graduado en universidades de renombre, jamás. Pero sé que amo a Dios, porque Él me amó primero, y los amo a ustedes, porque con la mayoría de ustedes he tenido una relación de amigos, de hermanos. A la mayoría de ustedes conozco, son mi familia, son mis amigos. Disfruto venirlos a ver cada mañana, Miren, es más, cuánto desearía, y se los he dicho, tenerlos aquí o estar allí con ustedes, tener esta convivencia. Y se imaginan que después del estudio, tener un desayuno alegre, contento. ¿No sería eso maravilloso, tío? Eso sería lo ideal. Convivir. Coinonía. Pero me es suficiente saber que estamos conectados, tío. Un día le dije a Marlene, cuando creía que ya no iba a saber más de ustedes. Ok, me fui, me marché, me voy, nunca más. Lejos estaba en mi pensar que Dios estaba haciendo más estrecha nuestra comunión, más cercana nuestra amistad, más íntima nuestra relación, por la pura gracia del cielo. Amén. A mí que soy el menos que ustedes, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Miren nada más y nada menos a quién todos nosotros estamos exponiendo, qué es lo que entendemos acerca del evangelio, qué es lo que encierra la gracia de Dios, y aquella gente que aquellos seres que no saben de la gracia. ¿Y qué saben los ángeles de la gracia? ¿Y qué saben los principados, las potestades, los demonios de la gracia? ¿Qué saben? Nosotros sí sabemos. Alabado sea Dios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, solamente en Él, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos, ¿recuerdan lo que nos dijo Isaías ayer? Tus ojos contemplarán al Rey en su hermosura. Podemos, a través de lo que está escrito, comenzar a deleitarnos ante dicha majestuosa presencia. Miremos a Jesús. Oremos por nuestros líderes, oremos por el quinquenal que viene. Solo Dios sabe qué cosas vienen. Pero a los que estamos orando por la iglesia, amando a nuestros hermanos, escudriñando la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús y reconociendo que solamente por su gracia no habrá diablo ni pecado que te venza. Es más, haciendo esas cosas, recibiremos, es su promesa, el sello de Dios en nuestras frentes y seremos llenos con el Espíritu Santo. ¿No es maravilloso eso? ¿No es hermosa la lección que encontramos en esa? ¿Por qué quedaron esos detalles escritos en el? Oiga, Juan ya nos dijo previamente, yo estaba en la isla de Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Juan estaba por su fe, por ser un hombre en santidad. Ya lo vimos, que el emperador lo que más quería era callar la boca disidente. Su conducta santa ofendía ya, no hallaban qué hacer y no le podían dar muerte. Como que la muerte se había ahuyentado de Juan. Por lo menos podemos deshacernos de él llevándolo a la isla de Patmos. Allá vemos a un hombre consagrado en el espíritu, adorando en día sábado, y cae como muerto ante la presencia de Dios. Miremos a Jesús. Agradezcamos a Jesús. Amemos a Jesús. Pensemos en Jesús. Todo el día tenemos el privilegio de estar conectados. Puedes estar haciendo muchas cosas, trámites, papeles, trabajo, profesión, manualidades, agricultura, yo qué sé en qué te mueves, música con Diógenes. Pero tu mente puede estar anclada en puerto seguro, alabando a Dios por su gracia inmerecida, por su don inefable. No habrá tropiezo, no habrá derrota para aquellos que se mantengan en ese ambiente. Enoc es nuestro ejemplo. Educó su mente para estar ante la presencia de Dios y creía constantemente que estaba ante la presencia de Dios. Y hemos visto, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que camine en el camino de la perfección, ese me servirá. Y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Un día, muy cerca, muy pronto, esa promesa también será una realidad en nosotros. Hay tantas citas bíblicas en este contexto. Voy a terminar con Filipenses. Miren que estamos, que una hora pasa tan rápido. Yo quisiera que fuese como hule, ¿no? Que pudiera estirar, pero no se puede. Filipenses, capítulo 3. Vean qué es lo que dice Filipenses capítulo 3. Acabamos de leer Efesios, ¿verdad? Capítulo 3. Antes de que te muevas de Efesios para pasar a Filipenses, así rapidito, solamente haciendo énfasis en un texto, terminaré de leer el resto del capítulo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio el nuestro, ¿no es cierto? Doblar nuestras rodillas ante Suprema Majestad. Ah, estar al servicio de Él. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo que hombres débiles o mujeres débiles en el interior? No. Nosotros podemos tener una experiencia de hombres fuertes en el interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en vuestras mentes, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Versículo 20. Me encanta el 20. Y aquel, con A mayúscula, porque se está refiriendo a aquel que Juan vio en el Apocalipsis. Se está refiriendo a aquel que le apareció a Job preguntándole: anda, cíñete ahora, hablaré contigo. Ya que pusiste tus ojos en tu experiencia religiosa, Job, háblame entonces. ¿Crees que eso es el pasaporte para ir al cielo? No, no es tu experiencia, es Él. No es lo que hagas o dejes de hacer, es Él. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Ay, qué lindo! A Él y solo a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pregunto, ¿y a quién vas a ver de aquí en adelante? ¿A quién le vas a atribuir? ¿Atribuir? ¿A quién? Es Él. Capítulo 3 de Filipenses, y para terminar y despedirnos esta mañana, haciéndoles ya la invitación para mañana. Capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el Señor, gozaos en el Señor. No se gocen de ser adventistas del set, no, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros. Miren que siempre han habido malos obreros en el transcurso del tiempo, en el correr de la historia, siempre han habido falsos pastores. Cuídense ustedes de ellos. Pueden ser famosos, bonitos, atractivos, labiosos, con la salamería que ofrece la ciencia animal demoníaca y diabólica. Cuídense. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque yo tengo mucho de qué confiar en la carne, dice el apóstol. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, en cuanto al celo perseguidor a la esclava. Versículo 7. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Has estimado como pérdida por el amor de Cristo. Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no en mi propia justicia, no en lo que la gente diga de ti o de mí. No, señores. Ya les dije, la gente es libre de decir lo que quiera. No le hagas caso a la gente. Tu experiencia es ser hallado en él, no teniendo tu propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¡Ay, qué lindo! El apóstol Pablo pidiendo, yo quiero ser participante semejante. Yo quiero participar en los padecimientos. Quiero llegar a ser semejante a él en su muerte. ¡Wow! ¿Y nosotros? No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Miren qué manera. Yo quiero que esto repercute en nuestra mente, mis hermanos, porque justificación por la fe, victoria sobre el pecado, teología de la última generación, debe de tener su base únicamente en los que mantengan la vista en Cristo Jesús, nunca en algo que ustedes hagan como disciplinas de creyentes, nunca. Que nadie de nosotros diga yo ya qué. No que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. ¡Ah, qué bonito! Asir, la palabra asir aquí es atrapar con la mano, sostener algo, retener algo con la mano. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar, a sujetar aquello por lo cual fui también ya agarrado, sujetado por Cristo Jesús. ¡Ah, qué bonito! Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a qué dice la meta. ¿Y la meta dónde queda siempre? Pues adelante. Y nadie de nosotros ha llegado a la meta. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son todos aquellos que niegan que se pueda reproducir el carácter de Cristo en el nuestro, son enemigos de la cruz. No son capaces de ver el porqué, el sacrificio de la cruz. Y de esos hay muchos hoy día en nuestro medio. Fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ah, ese es el problema. Viven para la complacencia propia. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Piensan solamente en la carne. Pues los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Para agradar a Dios tenemos que vivir en el Espíritu. Y solo los que andan guiados por el Espíritu son hijos. Eso lo dice claramente Romanos capítulo 8. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía. En Estados Unidos ahorita está candente las deportaciones de ilegales, indocumentados, pero no a ciudadanos americanos, a menos que sea por error. ¿Dónde está tu ciudadanía? Porque muy pronto también Dios limpiará su reino y solo quedarán aquellos ciudadanos que mantengan la gracia viva delante de sus ojos. Y por último, 21 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante. Escucha bien. ¿Por qué cayó Juan en el Apocalipsis? ¿Por qué cayó Daniel? ¿Por qué se tapó la boca Job? ¿Por qué fue desplomado Pablo? ¿Por qué? Por la misma razón que cualquiera de nosotros podría experimentar lo mismo. El cual, cuando Cristo venga, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué cayó Juan? ¿Por qué cayó Daniel? ¿Por qué se tapó la boca Job? ¿Por qué se desplomó Pablo? Porque nadie de ellos, por más santos hombres como los conocemos, llevaba el cuerpo glorioso que Cristo nos dará a todos. Finalmente, nadie se cruce de brazos, nadie diga lo logré hasta que estemos revestidos con ese cuerpo glorioso como el de Jesucristo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Termino leyendo ahí. ¿Les parece que terminemos? Vamos a terminar allí. Apocalipsis, capítulo 1. Veamos el cuerpo. ¿A qué cuerpo el apóstol Pablo se refiere? Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Mañana vamos a hablar acerca del Hijo del Hombre. ¡Ay, cosa bella! Lo más hermoso, lo más dulce, lo más sabroso. Esta declaración, Hijo de Hombre, debe de traer esperanza a cada uno de nosotros. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Cuando lleguemos allí nuevamente, y ya lo he hablado en el pasado. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra ese cuerpo glorificado que se ve acá. La promesa de Filipenses es que solamente los que mantengan los ojos fijos en la gracia transformadora hoy llegarán a tener el cuerpo glorificado de su Maestro. ¿No es eso lo que deseamos? ¡Ah, qué lindo! Con esto en mente, entrémosle con ganas a este día de labores. Que nadie vaya con congojas, que nadie vaya entristecido. Vayamos entonando un canto en el corazón. Ando con Cristo. Somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado, nunca me aparto. Ah, cuando eso sea así, estamos en la escuela de los mártires de los últimos días. Que Dios me los bendiga ricamente. Podemos terminar con una oración, un voluntario que quiera tener la oración. Mi Dios y Padre, que habitas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, en esta hora te queremos dar las gracias nuevamente por tu misericordia de abrir nuestros ojos, de habernos dado este pan espiritual, poder meditar en tu palabra, esto que viene del cielo, Señor, sin duda alguna, que tú pones en el corazón de nuestro hermano que comparte y en nosotros el deseo, Señor, de poder estar aquí también conectados. Te pido, Señor, por cada miembro. Te pido, Señor, por este ministerio. Te pido por nuestro hermano, Señor, por todo lo que se está haciendo evangelísticamente, para que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nuestros corazones y en los corazones de todas las personas, Señor, que escuchan tu mensaje, tu voz. Nos dejamos en tus manos en este día, prepara nuestros corazones, ayúdanos a vaciarnos cada día más de nosotros mismos, amén. Señor, para que tu Espíritu Santo pueda ser derramado cada día más en nosotros. Ayúdanos a desearlo, a pedirlo, que pueda caminar con nosotros, Señor, en nuestro diario andar. Nos dejamos en tus manos, con nuestras peticiones, Señor, conforme a tu voluntad, a las necesidades. Por si hay alguna persona con enfermedad, de igual manera, nos dejamos en tus manos, Señor, confiando que como un padre, Señor, tú nos cuidarás y nos darás todo a su tiempo. En tus manos nos encomendamos, Señor, y también te pedimos de antemano por nuestro hermano que va a compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y bueno. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.